La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Las fiestas patronales tienen en los ilicitanos e ilicitanas, como dijo muy bien la pregonera de este año, Blanca Paloma, el motor y el alma principal del municipio. Por ello, el mayor tesoro se encuentra en el festero y festera. Y eso lo sabe muy bien la Federación de Gestora de Festejos Populares, que con sus 19 comisiones de fiestas hizo posible que este año se registrase una alta participación de público en todos los actos programados. Hoy toca hacer balance, lo estamos haciendo, y en estos momentos tenemos aquí en el estudio de Teleelche en Radio Marca a Fernando Jaén, el presidente de la Federación Gestora de Festejos Populares. Muy buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Romery. Bueno, ¿ha podido descansar? Bueno, digamos que sí, las cosas han ido saliendo. La gente ha participado muchísimo. Es cierto que eso que todos pensábamos se ha ido sucediendo. La gente tiene ganas de fiesta, tiene ganas de disfrutar, tiene ganas de volver a vivir aquello que se nos quedó fuera de nuestra vida cotidiana hace unos años por la pandemia. Y creo que, bueno, lo hemos demostrado en la calle, y tanto el público participando como los festeros apostando por sacar adelante unas fiestas que eran importantes para todos. Pues sois los que más festeros arrastráis, por lo tanto sois el alma de las fiestas, son 5.000 festeros, los que salieron al menos en la charanga, pero vuestros actos son multitudinarios. Podemos empezar desde el principio, el arroz con costra, impresionante, daba igual que tuviéramos un bochorno de 40 grados, había colas y colas de personas que querían esa ración de arroz con costra. Sí, Rosmery, pero yo si me lo permites, me iría un poquito más atrás en el tiempo. Nuestro éxito de la crida, impresionante. 40.000 personas viendo un espectáculo musical con fuego de pirotecnia que no existe en toda la Comunidad Valenciana, yo te diría que ni en España, tal y como nosotros lo tenemos diseñado, y que la gente vibró con ese momento tan mágico y que vio tantísima gente. Y luego, como bien dices, es verdad que nos asustaba por las fechas en las que estamos, que siempre hace calor, pero que parece ser que esta ola de calor está siendo un poquito más fuerte y con mucho más humedad, que el día del arroz con costra hubiese tantísima gente que pudiéramos repartir esos casi 5.000 raciones de arroz con costra y de costra gigante, y que la gente pudiera disfrutar de un refresco, de una cerveza. Creo que es importante y es algo que se queda para muchos años, que lleva haciéndose muchísimo tiempo, 42 años venimos haciendo ese concurso arroz con costra por parte de las comisiones al estilo tradicional, que también es importante que la gente tenga en mente cómo se hacía en las casas cuando no habían los hornos y se hacían los patios con esa costrera, de ahí que la costra gigante se hace el estilo tradicional, evidentemente, ¿no? Como bien dices, una participación masiva en todo, un vuelco por parte de los festeros, pero no porque nosotros llevemos más o menos gente, sino simplemente creo que cada uno tiene la masa social que mueve. La gestora tiene 19 comisiones que afortunadamente pues son más de 2.500 familias lo que movemos, y creo que repartidas en todos los barrios hace un efecto bastante importante, ¿no? Pero no quiero desmerecer en absoluto a entidades como los Moros y Cristianos o como los Pobladores, que también forman parte de nuestras fiestas patronales y forman parte de la organización de todo este abanico festero, por supuesto, todos en torno a nuestro Misteri, que es el punto de referencia de donde hacemos las fiestas. Y precisamente cuando empieza, siempre coincide la gran charanga con el primer día de ensayo del Misteri. ¿Esto se os perdona? Bueno, yo no creo que es una cuestión de perdonar, porque en cierta manera ya buscamos en su día la fórmula y el encaje para que la charanga ha ido tomando unos matices para alejarla lo máximo posible de su final, de la zona donde se está representando el Misteri, para que no tengamos interferencias. Y hasta ahora no hemos tenido queja. La verdad es que se está llevando bastante bien. Yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. Somos muy conscientes de que tenemos que intentar respetarnos unos a otros. No sé si todo el mundo hace lo mismo, desde luego nosotros sí que lo intentamos. Pero sí que es verdad que hemos ido adaptando un poco esas circunstancias con el paso del tiempo. Antes finalizábamos en la zona del Paseo de la Estación, luego estamos finalizando en Juan Carlos I para hacer una zona de evacuación que no interfiera para nada ni las músicas ni nada con respecto al desarrollo del misterio. Bien, yo creo que ahí no tenemos ningún problema. En la charanga vimos, madre mía, qué derroche, cuántos festeros, cuánta diversión, cuánto humor. Y este año hay más crítica. ¿Es por el premio de Teleelch a la crítica local? ¿Qué ha pasado este año? ¿Se han vuelto más criticones? No, yo creo que la gente tenía ganas de decir cosas. No han dicho todo lo que tenían que decir, también te lo digo, ¿eh? Porque se suceden cosas de última hora que se nos quedan al tintero, bueno, y no podemos pero quizás hay veto, hacer crítica. ¿Hay veto? ¿Vosotros vetáis las críticas? No, ¿qué? En absoluto. De hecho, nosotros no somos conscientes de las críticas hasta que las vemos plasmadas en las carrozas. Sí que las comisiones tienen que enviarnos una documentación previa donde hablan de su disfraz, del desarrollo de su crítica, para que no haya coincidencias, ¿no? Es lo que intentamos corregir, pero en absoluto veto. O sea, lo único que sí que es cierto que la gente que está haciendo el control, si ve alguna crítica que no está en acorde a una crítica en tono de humor, que sobrepasa una cierta línea de un insulto personal o de cosas así, que es lo que creo que no se merecen, y hasta ahora no hemos tenido ningún caso de esas características, es el único veto que podríamos tener porque entendemos que es una cosa de mal gusto. Todo lo que suponga la crítica a una gestión que se haga o a una mala gestión que se haga, creo que hay que ser recibida pues como corresponde, ¿no? Por eso quizá no vimos las autoridades no estuvieron algo vacías, ¿no? El palco de la charanga. Bueno. La concejal de fiestas, por ejemplo, no estuvo. Bueno, la concejala de fiestas nos acompañó hasta un trozo de la charanga y a las 11 y poquito consideró que tenía que marcharse a la mascleta que se lanzaba en el paso de la estación nocturna. Cosa a la que nosotros ya en su día manifestamos nuestra oposición a que cuando nosotros estamos desarrollando un desfile de la charanga, pensamos que hacemos un esfuerzo, 5.000 personas que están desfilando, 19 comisiones de fiestas, unas fiestas patronales que son en la ciudad que las que hacemos nosotros, pues es muy difícil entender que se abandone la presidencia de la tribuna y se haya ido a ver esta mascleta. Pero bueno, pues tendremos ocasión de sentarnos y analizar las cosas que consideramos que no se han hecho bien, y entre ellas una de estas, que sí que habían autoridades en ese momento, pero en la tribuna donde estaba la presidencia, digámoslo de esta manera, donde estaba la reina de las fiestas, donde estaba yo, pues se quedó vacía a las 11:05 y ya no volvió al desfile. ¿Esta queja está por escrito? ¿Se la habéis hecho llegar a ella? No, todavía no hemos hecho ningún escrito porque cuando terminan las fiestas lo que tenemos que hacer es hacer una valoración general, pensar las cosas bien y evidentemente hacer un informe y trasladárselo a no solamente a la concejalía de fiestas, sino al alcalde, que es a quien consideramos que tenemos que decirle lo que vemos que no ha sido del todo funcional y coordinado en estas fiestas. Pues le estoy haciendo esta pregunta a los entes festeros. Mariola Galiana ha sido muy criticada por la falta de organización de estas fiestas patronales. Un síntoma de ello ha sido que se han tenido que convocar juntas extraordinarias para in extremis adjudicar contratos tan esenciales como la Nit del Alba, la iluminación o seguridad de las barracas. ¿Cómo les ha afectado a ustedes esta falta de organización? Bueno, hemos sufrido unas fiestas que valen por 6 o por 10, no sé, a nivel organizativo. Es cierto que han habido varios desajustes. También quiero dejar constancia que el personal del ayuntamiento, montajes, electricidad, jardinería, fontanería, la propia policía municipal, se han volcado con nosotros. El propio personal que trabaja dentro de la concejalía de fiestas inclusive. Es decir, al final creo que, si se me permite la expresión popular, se ha ido un poco como pollo sin cabeza y esto pues se ha notado, evidentemente, hemos tenido que trabajar mucho más. Yo quiero hacer hincapié en una cosa, las fiestas salen al final porque los entes festeros tenemos mucha vinculación con la ciudad y tenemos mucho amor propio y sabemos que no podemos fallar a nadie, pero a nosotros también nos gusta que no nos fallen y en esta ocasión creo que alguien no ha estado quizás a la altura. Y eso tendríamos que hacerlo mirar todos, sentarnos todas las partes y hacer un análisis concreto y exhaustivo de todas estas cosas, incluso del tiempo que ha durado las fiestas. Son cada 15 días prácticamente desde el día 1 de la crida y creo que haría falta sentarse a analizarlo con tranquilidad y para valorar hasta dónde y de qué manera se pueden hacer las cosas. Y por supuesto, hay un ejemplo que está clarísimo, es la coordinación. Creo que debe de existir una figura de una coordinación con respecto a las fiestas patronales, porque desde diferentes departamentos se autorizan diferentes cosas y en ocasiones supone problemas para los que estamos organizando desfiles y actos. Pues Moros y Cristianos va a pedir que se mantenga el adelanto de las fiestas al 5 de agosto el pregón. ¿Vosotros vais a pedir que vuelva a lo de antes al 7 de agosto? Bueno, Moros y Cristianos tienen una posición en la que evidentemente ellos el día 7 tenían un poco de... No podían desarrollar esa actividad de la entraeta. Ellos porque tropezaban con el pregón. Uh-huh. Nosotros creo que hay que valorar más cuestiones, porque al final, si las fiestas se adelantan, hay que entender que las comisiones de fiestas tampoco tienen ni tiempo suficiente ni dinero suficiente para que desde el día 1 de agosto estemos haciendo cosas. Creo que hay que sentarse y analizarlo. O sea, yo entiendo que los moros cristianos quieran que el día 5 salga el pregón, pero también alguien tiene que entender que el día 5 es la crida, la festa de siempre. Y a partir de ahí tendremos que sentarnos y hablarlo. No sé si el pregón tiene que ser el día 5, el día 6 o el día 7. Pero es una cuestión de sentarnos y valorarlo todo. Y ver qué días tiene cada uno y qué actos no se deben de solapar. A ver si una vez por todas, cuando finalicen estas fiestas, alguien puede juntarnos a todos de una forma tranquila. Y no es una cosa que a lo mejor se tenga que hacer en una reunión de una hora, sino en varias reuniones para llegar a acuerdos, consensos y un estudio pormenorizado de cómo deben de quedarse dibujadas para no cambiar las fiestas patronales de una ciudad. Bueno, ahora no. Esta semana toca descansar, Fernando, porque por lo que has comentado, eso de ir sin pollo sin cabeza, como pollo sin cabeza... Es popular, que digo que se me permita, no, pero se malinterprete. Me lo imagino, Fernando. Madre mía, qué estrés habrás llevado durante todos los días de estas fiestas patronales y que han durado 15 días, más de la cuenta. Bueno, la cuestión es que ahora estás descansando, ¿no? Estás en el campo, has hecho este paréntesis. Sí, unos días de descanso para poder relajarse y yo creo que retomar fuerzas, pensar las cosas con frialdad y no con el corazón caliente, que a veces las cosas no salen del todo bien, pero sobre todo teniendo claro que nos queda por delante mucho tiempo, mucho trabajo y un esfuerzo importante de entendimiento a la hora de cada uno la visión de la fiesta y buscar el equilibrio para que todo salga bien, no solamente moros, nosotros, pobladores y el misterio. Pues quiero terminar, ponme nota, la pregonera de estas fiestas. Bueno, mira, yo te voy a decir que me ha sorprendido gratamente porque está muy involucrada con las fiestas. Es la pregonera que más veces he visto participar con nosotros en todos los actos, en todos, absolutamente todos, y eso es de alabar. Es una chica joven, agradable, simpática, muy volcada con su ciudad, con su pueblo, con su Elche, y conocedora de algunas cosas y otras que ha estado conociendo de primera mano de todo lo que ha ido haciendo. Y es una persona que en todo momento ha ido agradeciendo a toda la gente que se ha volcado a la fiesta por lo que hacen por una ciudad como Elche. O sea que para mí es muy acertado, al margen de que algunos puedan considerar otras cuestiones, porque su figura, su responsabilidad para con la fiesta, una vez ha hecho el pregón, ha sido de un 10 absoluto con respecto a quizás otros pregoneros que podían tener más nombre, pero que se han limitado solamente a los actos como muy oficiales, ¿no? Y las reinas, ¿te han conquistado, Fernando? Sí, las seis reinas. Totalmente. Las chicas son, siempre lo decimos, no solo son guapas, son inteligentes, son majísimas, están disfrutando de este año, que es lo que ellas tienen y deben de hacer. Y, por supuesto, cada momento que han vivido y cada momento que les queda por vivir, ellas van a exprimirlo al máximo. Muy bien, también un 10 por ellas, por supuesto que sí. Pues un 10 por todos los festeros y festeras. Fernando, gracias. Gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.